alguno de arco y ya estamos en el límite, no por nada, sino porque la distancia en kilómetros ya empieza a alejarse y les coge más cerca, ¿eh? Entonces, la verdad que es una oferta bastante importante y que no, hay mucha gente que me llama y me pregunta y me dice, oye, ¿por qué no se implanta un ciclo formativo que sería interesante de no sé qué, de cualquier cosa, ¿no? Hay que decirle a todos los oyentes de Radio Ubique que, claro, que los alumnos que hay aquí en la comarca son los que hay, no hay más. Así, cuantos más ciclos informativos implantes, menos alumnos hay para otros, con lo cual es que no hay, no es lo mismo que en Jerez, que en Jerez a tiro de piedra tiene 50 ciclos formativos, ¿no? Porque hay alumnos para llenarlos, aquí en la sierra no. Entonces, son los que tenemos y la verdad que estamos bastante orgullosos y esperemos que electromecánica, vehículos, gestión administrativa y administración de finanzas están consolidados desde hace 30 años y estamos ahora luchando por impulsar ese ciclo de calzado, que tienen de calzado y complementos de moda, especializado principalmente en la marroquinería que se hace en Ubique, porque mucha gente me pregunta, ¿por qué se llama calzado y complementos de moda, no? Bueno, porque aquí en Ubrique la parte que interesa es más la de complementos de moda, más que la de calzado, evidentemente. Pasa que los ciclos formativos están establecidos en Boja, tienen un nombre, eso no se puede cambiar. Estamos intentando que eso se haga, pero eso va a largo plazo. Pero lo que se hace aquí, es, evidentemente, es priorizar los contenidos de los complementos de moda, todos los contenidos de marroquinería, y no se puede abandonar los de calzado, pero bueno, los de calzado son solamente de forma teórica, que tampoco le viene mal a un alumno, ¿no? Que también sepa de calzado, porque nunca se sabe, ¿no? Si en un momento determinado hay que derivar a hacer temas de calzado, ¿vale? Entonces, ahí estamos luchando, Juan Carlos, como te digo, con ese ciclo formativo para intentar que vaya para adelante y que haya alumnos, y hay que hacerlo atractivo, ¿no? Para que los alumnos vengan a hacerlo. Y tenemos la ayuda del ayuntamiento, del Centro Tecnológico de la Piel y de los empresarios para que esto vaya para adelante. Además, supongo que estamos en los años más complicados para cualquier ciclo formativo. Me refiero a que el primero es la novedad y a lo mejor puede haber un buen número de solicitudes. Los siguientes hay que mantener y consolidar, lo que es lo que supongo que se está, ¿no? Claro, porque además los ciclos formativos están puestos porque hay un interés empresarial en ese ciclo formativo. Si no, no tiene sentido. Es decir, aquí no tendría sentido instalar un ciclo formativo marítimo. ¿Por qué? Porque aquí ni hay mar, ni hay empresas para hacer los ciclos formativos, para hacer las prácticas de esos ciclos formativos. Pero igual que tiene que tener interés el empresariado, si no hay alumnado. Y para ese ciclo formativo, a la delegación no le tiembla el pulso en cerrar un ciclo formativo que no tenga aceptación por parte del alumno. De hecho, este año hemos visto como algunos ciclos formativos en Jerez o en otras localidades se han cerrado, porque no, por determinadas razones. Es decir, que los ciclos formativos no es una enseñanza que yo la enseño porque sí, sino porque tiene interés con el tejido empresarial que hay alrededor. Entonces, aquí ese ciclo formativo de calzado y complementos de moda, bueno, evidentemente, estos manos de obra se necesitan. Lo estamos viendo, no tenemos nada más que darnos un paseo por Ubrique y estamos viendo ya mismo más personas de América que de Ubrique. Y con esto no estoy hablando en sentido despectivo ni muchísimo menos, sino simplemente que hace falta mano de obra y además mano de obra cualificada, porque como nos acaben estos trabajadores artesanales que han existido de Ubrique, como no exista un relevo generacional, como no exista ese marroquinero que sea capaz de hacer un bolso de principio a fin, evidentemente pues esto va a perder mucho, ¿no? Entonces, la idea con este ciclo formativo es que ahora mismo eso no se ha conseguido, porque estamos empezando, pero la idea con este ciclo formativo es que la persona que entre en él haya un convenio con alguna empresa potente, con la escuela de artesanos, estamos incluso ahí barajando la posibilidad de que puedan hacer las prácticas en la escuela de artesanos y que durante esos dos años pues sean capaces de tocar todos los aspectos que se trabajan en Ubrique, que no sea que te pongo a cortar hilo, sino que seas capaz de planchar, de troquelar, de dar pegamento, de todo, ¿no? La verdad, yo no entiendo de todos los detalles, ¿no? De la piel, ¿no? Pero que sea un alumno formado, integral, para que cuando salga de aquí, y la empresa diga, esta es una persona que me interesa, porque ha estado durante dos años formándose, incluso si es una persona competente laboralmente, puede incluso llegar a ser pues jefe de sección, o jefe de una zona de taller, o jefe de algo, ¿no? Porque es una persona que sabe todo el tema de la piel. Eso evidentemente no se ha conseguido todavía, porque estamos empezando y ahí faltan muchas cosas, pero ese es el objetivo, ¿no? Con la ayuda de todos, esperemos que así sea. De hecho, conversábamos recientemente con responsables de Movex y nos comentaban, entre las acciones, ¿no?, de estas fechas, la colaboración con el Instituto Las Cumbres, un poco en una campaña de promoción, podemos decir, o de difusión, ¿no?, de lo que es el ciclo de calzado y complementos de moda, porque el objetivo, si no me equivoco, es alcanzar, ¿no?, el máximo de ese cupo de plazas, que son 20. Claro, o si no las 20, pues lo más cercano posible, ¿no? Claro. Lo más cercano posible. Sí, porque eso no quiere decir dejar de lado los otros ciclos. Lo que pasa que, bueno, los otros ciclos tradicionalmente, pues hemos tenido alumnos suficientes y estamos dedicando más esfuerzo, pues, a este ciclo de calzado y complemento de moda. Entonces, en ese sentido, hemos tenido alguna reunión con la jefa del Servicio de Formación Profesional de Cádiz y con Javier Gallego, ¿no?, el gerente del Centro Tecnológico de la Piel. Y recientemente, pues, hemos realizado un vídeo de promoción, ¿no?, con la empresa Todovez, a la cual estoy muy agradecido, ¿no?, por la aportación que ha hecho. Y a Movex, porque Movex, el Centro Tecnológico, pues, nos ha cedido algunas de las imágenes que eran de su propiedad, ¿no?, para abaratar los costes de creación de ese vídeo, porque un instituto, pues, no tiene dinero para gastárselo en mucha publicidad, ¿no? Entonces, hemos conseguido hacer un vídeo que está lanzado hoy en las redes sociales, lo podéis ver tanto en el Facebook como en el Instagram de Bien Las Cumbres, y que también con la colaboración de los ayuntamientos se está poniendo en las pantallas que existen por ahí, por el pueblo, tanto aquí como en la comarca. También lo hemos lanzado al canal Sierra de Ubrique, ¿no?, porque la idea es que sabemos que hay personas aquí que vienen de fuera de Ubrique a trabajar, es decir, también nos interesa cualquier alumno que venga de la comarca. Sí, ¿no? Entonces, bueno, estamos ahí haciendo ese esfuerzo, que a ver si da resultados, y si este año no llegamos a los 20, ¿no?, pero el caso es que poco a poco lo vayamos consolidando, tanto en número de alumnos como en calidad de las prácticas. Claro, no es lo mismo que un alumno está haciendo las prácticas y te ponga la costa hilo, con lo cual el empresario dice, no, este niño, ¿para qué lo quiero yo? Este no está tocando todos los resultados de aprendizaje. Como que haya un compromiso con alguna empresa o con varias empresas, donde a un grupo de alumnos en concreto, pues, le pongan un tutor laboral que lo enseñe a lo largo del año a tocar todas las cosas que se trabajan en esa empresa. Con lo cual, si conseguimos eso, vamos a conseguir alumnos bien preparados, y esa es la mejor promoción que podemos tener, que los propios alumnos y los propios empresarios nos demanden y nos digan, oye, que estos alumnos a mí sí me interesan, porque estos alumnos están aprendiendo, están aprendiendo el oficio y son gente válida que entra aquí y no entra de cero, sino que entra ya sabiendo, ¿no? Ese es el objetivo, que esperemos que lo consigamos con el apoyo de todos, porque es algo de interés general para todo el sector productivo de Ubrique, que vive de la piel, casi un 90%. Además, es muy importante, ¿no?, después de que se consiguiera retomar algún tipo de formación reglada sobre la marroquinería, no perderla ahora, ¿no? Consolidarla, darle el empujón necesario para que esto ya tire de forma definitiva de cara al futuro. Claro, tú piensas, Juan Carlos, y perdona que insista otra vez lo mismo, pero creo que sí es importante que en electromecánica, vehículos, un ciclo que existe no en Cádiz, sino en todo Cádiz, en toda Andalucía, en toda España, y hay profesorado de electromecánica de vehículos, pues muchísimo, se haya consolidado tanto, y la administración y gestión administrativa ni te cuento, ¿no? Pero de calzado y complemento de moda es un ciclo formativo totalmente exclusivo. En Andalucía solamente existe uno en Valverde del Camino y está dedicado a las botas. Me refiero a que existe uno por el tema de la piel. Pero allí lo que se dedican es a hacer calzado de botas, no de otra cosa. Entonces, el único ciclo que hay en Andalucía relacionado con el tema de marroquinería es este que hay aquí en Las Cumbres, es el único. Con lo cual, pues claro, esto no es algo que está consolidado a nivel andaluz y que va sobre ruedas, no es una cosa que digamos que somos nosotros el perrito piloto, estamos empezando, lo estamos construyendo y tenemos que aprender todo, ¿no? Por eso estos primeros años son más difíciles, pero esperemos que cada año estemos dando un paso o dos hacia adelante y nunca hacia atrás, ¿vale? En los primeros años, ¿cuántas plazas se cubrieron, Antonio? Hemos tenido como máximo 7. O sea, que estamos hablando de muy pocos alumnos, y a ver si este año, pues, con todas las cosas que estamos haciendo, pues, lo impulsamos un poco más. Recordemos que se trata de dos años en las que en los que bueno, pues la formación es sobre todo, como decías, ¿no? Evidentemente se toca el calzado un poco por encima, pero que se centra sobre todo en la marroquinería. Claro. Y es además completamente formación dual, así que muy práctico. Ahora estamos hablando del calzado, se va a tocar a un 10% de forma teórica en las clases y el otro 90% es de marroquinería. Lo que estamos consiguiendo, lo que estamos luchando a través del ayuntamiento, de MOVE, de los empresarios y la escuela de artesanos, es que los alumnos vayan a hacer las prácticas o bien a la escuela de artesanos. Imagínate que van a la escuela de artesanos, donde allí le están enseñando a coser, a troquelar. Es decir, no es lo mismo. Yo te llego a una empresa y te pongan a cortar hilo. Porque te ponen a cortar hilo o a envasar, pues de ahí no sale. Entonces la idea es formalizar un convenio para que ese alumno salga bien preparado. En el momento que salga bien preparado, el boca a boca va a hacer que otros alumnos digan, pues a mí me interesa ese ciclo formativo, porque voy a salir bien preparado. Y si voy a salir bien preparado, voy a tener posibilidad de contrato en una empresa, y además en unas condiciones mejor que otras personas. ¿Vale? Sí. Esa es la idea que estamos luchando y estamos trabajando en ello. Bien, pues, por eso animo desde aquí que a todas aquellas personas que diga que a lo mejor no le vaya bien con determinadas materias, que esté pensando abandonar los estudios, incluso que esté pensando otro ciclo formativo, que la empleabilidad en este ciclo formativo, la titulación, pues es prácticamente óptima, ¿no? Porque si alguien que salga de aquí no lo contrata en una empresa, mucho deja a esa persona que desear, porque un día la empresa duplica y no está la falta de mano de obra, que prácticamente están contratando a cualquiera, aunque no sepa casi nada. Bien, pues todo eso sobre, ya decimos, ese ciclo formativo de grado medio, calzado y complementos de moda, con ese cupo de 20 plazas que se va a intentar alcanzar, o al menos el máximo posible. En cuanto al resto de ciclos, ¿cuáles serían el número de plazas? Los de administrativo. El número de plazas lo que lo limita es la práctica del ciclo, o lo teórico que sea. Por ejemplo, en gestión administrativa y en administración y finanzas son a 30 plazas, porque es un grupo que son todo clases teóricas, y bueno, teóricas y prácticas, pero son en pizarra, con el ordenador, que no es en un taller, me refiero. Sí, sí. Entonces, esos son a 30. Y el de electromecánica de vehículos tiene 23 plazas, porque por las limitaciones del taller, ¿no? Porque allí no caben más alumnos en el taller, entonces lo tenemos limitado a 23 plazas. Entonces, y el de calzado está limitado a 20 ahora mismo, pero en un futuro, como es 100% dual y las prácticas las hacen en las empresas, si hubiera posibilidad y se viera que hay alumnos suficientes, se podría incluso ampliar también a 30 el de calzado. Porque aunque es un ciclo eminentemente práctico, pero todas esas prácticas las van a hacer en la empresa, con lo cual aquí sería, en el instituto sería la parte teórica nada más. Entonces ahora mismo está en 20, que ojalá llegáramos a 20, y si se llenara 20 de cara a otros cursos se podría plantear la posibilidad de aumentarlo. Yo digo, ojalá el año que viene estemos aquí hablando. Digo, Juan Carlos, ¿recuerdas cuando el año pasado dijimos que a lo mejor no llegábamos a 20? Pues hemos tenido que ampliarlo a 30. Ojalá sea así. Esperemos a hablar de ello, claro que sí. Sobre todo porque lo que se pretende es la consolidación, ya decimos, de este ciclo formativo, que no se quede ahí, sino que pues tenga futuro por delante, mucho futuro, y sirva para garantizar el futuro, nunca mejor dicho, de lo que es el sector con ese relevo generacional. Nos quedamos con plazos, si te parece, Antonio. Decíamos hasta el 30 de junio, por tanto, la solicitud de plazas, ¿cómo hacerlo? ¿Dónde hay que acudir? La solicitud de plaza hay que hacerlo obligatoriamente a través de la Secretaría Virtual de la Junta de Andalucía. Secretaría Virtual escribe en cualquier buscador, el más conocido es Google, pero en cualquier buscador tú escribes Secretaría Virtual de los Centros de la Junta de Andalucía y la primera entrada que te sale. Pues en la parte derecha están todas las solicitudes. Próximamente pues va a aparecer la matrícula en los colegios, que se va a poder hacer. Ya mismo aparecerá la matrícula en los institutos, que es del 1 al 10 de julio en los institutos, aparecerá allí un enlace. Pues ya están los enlaces, aparecen tres enlaces. Un enlace al ciclo formativo de grado medio, un enlace al ciclo formativo de grado superior y un enlace al ciclo formativo de grado básico, que no hemos hablado de él, que aquí tenemos un ciclo formativo de grado básico Pasa que el ciclo formativo de grado básico no lo puede solicitar el que quiera. Eso va con consejo orientador de los equipos educativos, con lo cual ahí va dirigido por los centros, ¿vale? Que esos son los de grado básico, que tenemos uno, que es el único que hay en toda la sierra, aquí en toda nuestra localidad, que es también relacionado con administrativo. Y ese ciclo formativo de grado básico, insisto, solamente van alumnos de segundo, de tercero, de ESO, pero tienen que tener un consejo orientador del profesorado. Entonces, eso va aparte, ¿vale? Estamos hablando que las solicitudes son del 15 al 30 de junio. Esas solicitudes, claro, la mayoría de los alumnos no las pueden echar todavía, la gran mayoría, porque para tú hacer un ciclo formativo de grado medio, grado superior, pues tienes que tener la titulación adecuada. Si tú tienes que tener acabado cuarto de ESO para hacer un grado medio, tienes que tener acabado un bachillerato para hacer superior o pasar del grado medio a un superior de la misma familia. ¿Eso qué significa? Que hasta que no se hagan las evaluaciones finales en los centros, los alumnos no pueden solicitar plaza. Las evaluaciones no se pueden hacer nunca antes de la finalización del periodo ordinario de clases, que es el 23 de junio. Es decir, que las evaluaciones de los alumnos de cuarto se harán entre el 24 y el 25. Es decir, los alumnos que acaben cuarto de ESO tendrán 5 días para echar la solicitud. ¿Quién puede echarla ya? Pues aquella persona que aprobara otro año, que tenga la titulación desde hace ya algunos años, entonces la puede echar desde ya. De todas formas, aquí no se valora bajo ningún concepto quién es el primero que echa la solicitud, quién es el segundo. Aquí lo único que se valora es la nota media del expediente de educación secundaria obligatoria de bachillerato, dependiendo del ciclo. Entonces, que no hay prisa, y la solicitud a través de la Secretaría de Virtuales es inmediata. Tú te metes en la solicitud en un ciclo formativo de grado medio, tienes que entrar con la clave IANDE. Os recuerdo que todas las solicitudes educativas se hacen con la clave IANDE, identificativo andaluz. Esa clave IANDE la tienen todos los padres en IPASEN, en mensajes de IPASEN. Es el primer mensaje que hay que está anclado allí, en primer lugar, que no se puede borrar bajo ningún concepto y que no te deja borrarlo. Allí te aparece la clave, de si tienes 3 hijos, pues tienes 3 claves, metes la clave de la persona en cuestión y te carga ya todos los datos del alumno. Y lo único que tienes que poner tú es los centros que solicitas. Si solicitas un centro nada más, pues poner el código de ese centro, y si quieres solicitar 18 centros, pues poner el código de los 18. No es normal que solicites muchos centros, porque por ejemplo el alumno de grado medio no va a decir, pues yo voy a hacer mecánica aquí en Ubrique, o la voy a hacer en Cádiz, o la voy a hacer en Almería. No, porque son alumnos muy pequeños, que normalmente no, económicamente la familia y por la edad que tienen no se pueden desplazar para estar viviendo solos por ahí. Entonces, lo normal es que pidan un ciclo formativo aquí de la zona. Lo que sí se puede poner en la misma solicitud es distintos ciclos formativos. Tú puedes decir, yo quiero hacer mecánica, si no me lo dan, quiero hacer el grado medio, si no me lo dan, quiero hacer el de calzado, y los pone ordenado. Y alguno de los 3 te lo dan seguro. Entonces es una solicitud muy fácil de echar, le da validad una vez que ha cumplimentado eso y ya está. Hay que esperar a principios de julio que sale la lista de admitidos, y una vez que sale la lista de admitidos, pues te matriculas también a través de la Secretaría Virtual. Entonces es un proceso que parece complicado, pero que nos tenemos que ir acostumbrando. Nos tenemos que ir acostumbrando a ese proceso, porque es lo que nos espera. El otro día estaba viendo el telediario y la tele y vi que había una plataforma de personas mayores de edad que se estaban quejando de que todos los procesos lo hacen de forma electrónica y que ellos no saben hacerlo, ¿no? Mayores de edad, no, perdón, mayores de 65 años, ¿no? Cuidado. Entonces, hoy en día los procesos se hacen de forma electrónica y hay que acostumbrarse. De todas formas, yo siempre insisto que si alguien tiene algún problema a la hora de hacerlo, viene aquí al instituto y desde la secretaría se le ayuda a cumplimentarlo. No se entrega en papel, sino que te sienta allí la secretaría y la administrativa que hay allí, pues con tu clave IANDE te ayuda y te lo graba ella. O sea que yo animo a todo el que tenga algún problema o crea que no sabe hacerlo, que no puede, puede venir aquí al instituto y estamos encantados de poder ayudarle. Solicite nuestro ciclo o no solicite nuestro ciclo, estamos encantados de ayudarle. Pues perfectamente explicado, además que haya recordado lo de la clave IANDE, ¿no? Como ese primer mensaje que tenemos dentro de la app de IPASEN. Así que bueno, pues a través de la Secretaría Virtual, por tanto, se puede realizar esa solicitud de plaza y posteriormente ya iríamos con la matrícula. Antes de concluir con la oferta y con todos estos aspectos sobre formación profesional, los ciclos formativos, recordábamos el año pasado que hablábamos de dos modalidades duales, general e intensiva. ¿Seguimos hablando en esa línea también en torno a los ciclos formativos? Lo de intensivo, ¿no? lo que hace es aumentar el número de horas que pasa en la empresa o disminuir el número de horas que pasa en la empresa, ¿vale? Entonces, nuestra idea, si llegamos a un convenio con la empresa, es intentar poner en intensivo el de calzado y complemento de moda. Esa es la idea de ponerlo en intensivo, porque interesa mucho más la práctica en la empresa que la parte teórica. En los de administrativo no interesa demasiado, porque claro, una persona tú no la puedes llevar a una empresa si no tiene unas nociones básicas de contabilidad y de gestión, ¿no? Tienes que antes que darle una parte teórica bastante importante. Entonces, eso se van a mantener en no intensivo, porque no interesa, ¿no? Tú no puedes lanzar a un niño a que esté haciendo la contabilidad de una empresa sin que antes tenga los conceptos básicos. Pero el de calzado y complemento de moda vamos a intentar, en función del acuerdo que lleguemos con el ayuntamiento, con la escuela de artesanos, con alguna empresa, intentar que pasen el mayor tiempo posible en la empresa. Pero esto sería ya, y de hecho, para este próximo curso, o sea, el objetivo de ese convenio es sí, para... Sí, para este próximo curso, para 2025-26. Muy bien, pues todo ello sobre la oferta de formación profesional de estos ciclos formativos en el Instituto Las Cumbres, recordamos, con esos cuatro ciclos formativos de los que nos ha hablado Antonio Macías. Vamos a quedarnos con más aspectos. Decías, ¿no?, que, y sobre todo como recordatorio también quería destacarlo, que en las próximas jornadas, desde el día 1 al 10 de julio, pues también, en este caso para los padres y madres que nos estén escuchando, del alumnado de ESO y de bachillerato, también de educación especial, pues llegará ese plazo de matrícula. Es el mismo, ¿no?, cada año, pero hay que insistir, del 1 al 10 de julio también ese periodo de matrícula, ¿no? Sí, yo ayer mismo, porque estos padres son padres que están en mi centro, además una vez que ha pasado el periodo de solicitud de plaza en el mes de marzo, tú no te puedes cambiar de centro así porque sí, porque hay unos procedimientos establecidos. Yo ya ayer le escribí un ipasen a todos los padres de mi centro, recordándoles precisamente que del 1 al 10 de julio tienen que echar la matrícula a todos los alumnos que se van a matricular tanto en educación secundaria obligatoria como en bachillerato. Esos plazos hay que hacerlos obligatoriamente a través de la Secretaría Virtual, porque a través de la Secretaría Virtual se firma un compromiso para que puedas grabarte imágenes, a través de la Secretaría Virtual firmas el transporte escolar para que, sobre todo en nuestro centro que tiene transporte, ¿no?, en qué parada te vas a subir. Además tienes que firmar un documento del Fondo Social Europeo, porque hay algunas enseñanzas que están financiadas con fondos europeos, entonces tienes que rellenar un cuestionario. Es decir, que no es un capricho lo de hacerlo, aparte del ahorro de papel que eso genera, y ese ahorro de papel, pues la tala indiscriminada de árboles, ¿no?, que puede conllevar, que parece una tontería, porque hay un compromiso administrativo de cero papel en la administración. Entonces, ese es el objetivo. Pero como he dicho antes, con los ciclos formativos, en el mismo mensaje que le puse allá a los padres, les pongo al final y les vuelvo a reiterar que si alguien tiene algún problema de internet, que no sabe, que no puede, que no se entera, que se le bloquea, que pues que el centro está abierto durante todo el mes de julio, que puede venir aquí, está abierto todo el mes de julio, pero la matrícula del 1 al 10 obligatoriamente, puede venir aquí, y aquí en la secretaría, pues la auxiliar administrativo se sienta allí con él y le ayuda a hacerlo telemáticamente, ¿vale? O sea, que hay que hacerlo obligatoriamente telemático. Pero es un procedimiento que, bueno, no es demasiado complicado. Es verdad que hay que tener ciertas destrezas, pero que el año pasado nosotros lo hicimos todos de forma telemática, todos. Cerca de los 600 alumnos que tenemos hicieron la matrícula de forma telemática. Y muy poco vinieron aquí a que le ayudáramos a hacerla. Pero que cualquiera que venga es bienvenido. Y esos plazos son... no se pueden saltar. Cuando son plazos, cuando es en mano, yo tengo el papel en mano... Si se acaba el plazo hoy y me lo traen mañana, yo puedo decir, bueno, venga, tráelo. Cuando es un plazo electrónico, se cierra el programa el día 10 de julio a las 12 de la noche y se cerró. y ya no te deja hacerlo. Está claro que a un alumno de 12 años, que sea padre, se le haya olvidado la matrícula, no lo van a dejar sin matricularse, porque por ley tiene que estar obligado a matricularse, ¿no? pero que nos tenemos que ir acostumbrando que los plazos electrónicos son inamovibles. Me refiero a tiempo cuando arriba solicitar una beca. Tú llegas a las 12 y un minuto y aquí se cerró a las 12 y es que ya no está activo, ¿vale? Aquí, de esta forma, nosotros estamos pendientes porque hay un chequeo de que alumnos nuestros no se han matriculado todavía y si hace falta llamarlos telefónicamente y darle un toque a algunos padres, pues se hace, porque algunas veces hay que hacerlo, porque se lo olvida. Hay una persona que dice, ay, yo no sabía que yo estoy en primero, yo voy a continuar en segundo, yo pensaba que eso era automático. No, eso no es automático, porque hay que ver la situación que tiene cada uno, hay que ver si las optativas que elige, y eso no lo puede hacer el centro de forma automática. Incluso el transporte, hay personas que los padres son separados y resulta que tiene dos transportes porque una semana está con el padre en un lado. Yo, nosotros tenemos alumnos que una semana están en el bosque con el padre y otra semana están en Ubrique con la madre y solicitan un doble servicio de transporte, y eso lo contempla la normativa. Es decir, todo ese tipo de cosas las tienen que hacer los padres, pero nosotros no somos adivinos. Entonces, insisto, del 1 al 10 de julio, un procedimiento facilito, y quien tenga alguna duda, algún problema, pues se acerca aquí por el centro y le ayudamos. Por cierto, hablando del próximo curso, Antonio, novedades que podamos apuntar, alguna cuestión a destacar. Veía, bueno, en el caso del Instituto Las Cumbres, por ejemplo, soy centro Erasmus Plus, ¿no? Sí, somos centro Erasmus Plus, y también el ciclo formativo superior lo tenemos implantado en francés, porque inglés ya tienen, y entonces solicitamos que pudieran dar clases en francés. Y bueno, el Erasmus Plus no lo han concedido, pero no lo hemos puesto en marcha todavía, porque no lo han concedido ahora recientemente. En ello estamos. También hay otra cosa que hay que trabajarla por primera vez, y bueno, las primeras veces pues son más complicadas. Todavía no lo tenemos organizado ni sabemos exactamente cómo lo vamos a organizar, pero estamos en ello, porque salió la convocatoria la resolución de que no lo habían concedido pues hace poco, y estamos todavía viendo qué acciones vamos a tomar. ¿Un programa que consiste, Antonio, en qué? El Erasmus Plus son personas que pueden hacer las prácticas del extranjero. Así que, entonces, claro, eso hay que ver un poco, que está hecho para el ciclo superior, pero que bueno, que eso hay que ver convenios, ver la posibilidad, que haya interesados, que bueno, que es un procedimiento lento, que no es tan fácil. No es como que yo tengo un niño que va a quedar las prácticas en el calzado y complemento de moda y me bajo a cualquier empresa de Ubrique y le digo, oye, ¿tú estás interesado? No, claro. Estamos hablando de un tema europeo, además con subvenciones europeas, con la gestión de papeleo que eso conlleva, ¿no? Es un papeleo bastante importante, pero bueno, el papeleo es lo menos, es encontrar empresa para que los alumnos se puedan desplazar por Europa, ¿no? Pero bueno, en ello estamos. Muy bien, pues seguiremos hablando de ello. Estamos hablando del próximo curso, de los plazos para la solicitud de plaza, sí, próximamente matrícula. Echamos la vista atrás antes de finalizar, Antonio. Valoración te pediría de este curso que está finalizando, y recordemos, hace unos días además la celebración de la puesta en marcha de esos exámenes de selectividad entre el alumnado, por supuesto, en nuestra localidad, pues también del Instituto de las Cumbres. ¿Qué valoración hacéis en general del curso y en concreto, por ejemplo, de selectividad? Mira, de selectividad, verdad que hemos bajado, no quedaba más remedio que bajar, porque venimos de aprobar un 100% de alumnos en la prueba de acceso a la universidad el año pasado, con lo cual mantener un 100% de aprobado, eso es casi imposible. Lo normal es que todos los años suspendan 3, 4, eso es lo normal. Además, este año nosotros el año que más alumnos teníamos, porque teníamos 3 grupos, teníamos casi 80 alumnos en segundo bachillerato, el año que más alumnos hemos presentado. Y el otro día, escuchando las noticias, pues los resultados de la prueba de acceso a la universidad, lo que se llama la antigua selectividad, pues habían bajado un 7, un 8, un 10% los resultados de notas en toda Andalucía. Pues eso mismo nos ha bajado a nosotros. Si nosotros estamos ahora, este año, en un 90%. Que es un resultado, comparado con los centros alrededor nuestra, espectacular. Muy bien. Además, teníamos una promoción este año regular de alumnos. Como hay promociones que son unos años mejores y otros años peores. Y, sin embargo, se han mantenido mucho la selectividad, la prueba de acceso, de una forma espectacular. De hecho, tenemos dos alumnos que tienen 13,6, 13,60 y algo, 13, vamos, estaban rayando de los mejores de la provincia de Cádiz. Recuerdo que el año pasado nos dieron el premio, un premio de palabra, un premio honorífico, ¿no? Al mejor expediente de la prueba de acceso de la universidad de todo el distrito de Jerez. Y fue un poco más que estas dos niñas que este año han sacado un 13,6, el año pasado creo que fue un 13,7 o algo así. Es decir, una décima menos han sacado, así que tienen un resultado bueno. Y aunque te digo que hemos bajado un 90%, que han bajado en toda Andalucía, porque las pruebas, recuerdo que han cambiado este año, es la primera vez que se hacían bajo la nueva normativa, y claro, pasa como hemos hablado antes con el ciclo formativo de calzado y complemento de moda, los primeros años pues son más complicados, no es lo mismo cuando tú ya tienes exámenes durante 15 años, que ya sabes más o menos cómo se desarrollan esos exámenes, que preguntan cómo preguntan, que el primer año que cambian, ¿no? que ese miedo lo tenían los alumnos. Entonces, ya te digo que tenemos el 90%, pero que es un resultado espectacular comparado con otros centros que tenemos alrededor. Ya que estamos muy contentos. Y en relación al curso, porque estamos en los últimos días, ya el próximo lunes, ¿no? Finalizan las clases, sí, oficialmente. No podemos hablar todavía de resultados, porque todavía no se han celebrado las sesiones de evaluación, que se celebran a partir del el último día de clase, pues el martes, se empieza a celebrar las sesiones, el lunes por la tarde, perdón. Tenemos ya algunas y otras ya el martes por la mañana, que no hay alumnos. Y bueno, académicamente, pues no sé cómo van a salir los resultados, porque no se han celebrado las sesiones de evaluación, ¿no? Pero bueno, por todo lo demás, pues bueno, normal, ¿no? Aquí Ubrique, pues no es una plaza con demasiados problemas, ¿no? Que cada vez está habiendo más problemas en toda Andalucía, ¿no? Parece que los alumnos están cada vez más revoltosos, ¿no? Por decir la palabra, ¿no? Entonces, es complicado muchas veces, aparte del tema de notas, pues el tema disciplinario cada vez se complica más, teniendo en cuenta, insisto, que Ubrique no es una zona complicada en ese aspecto. La verdad que bueno, que hay algunos alumnos complicados porque no quieren estudiar, porque tienen problemas familiares, porque no tienen apoyo de los padres, entonces eso se traslada aquí a los centros, ¿no? Si yo tengo aquí un niño que en su casa no tiene ningún tipo de referente ni de disciplina, y además los padres pues tienen muchísimos problemas de muchos tipos, pues evidentemente ese alumno da problemas en este centro y en cualquiera, ¿no? Pero eso en otras ciudades es mucho más grave. Sin embargo, aquí en Ubrique todavía, pues, aunque hay casos, evidentemente, pero es un sitio relativamente tranquilo porque hay mucho trabajo, entonces no hay tanta desigualdad social y no hay tantos problemas de droga, de paro y de cosas que hace que eso se refleje en los niños y se refleje en el comportamiento en el centro. Entonces, en ese sentido, estamos tranquilos, aunque se nota que eso ha empeorado un poco a nivel nacional, me parece a mí. Bueno, pues como ven, balance de este año, anticipo del próximo y sobre todo hoy que queríamos destacarles cómo venimos haciendo con otros centros la oferta educativa de cara al próximo curso, lo que se refiere a formación profesional, los ciclos formativos en el Instituto Las Cumbres. Pues, se me ha olvidado, Juan Carlos, para cerrar, que se me ha olvidado algo muy importante, que el alumno que venga aquí al ciclo formativo en Las Cumbres tiene derecho a transporte escolar, que no lo hemos dicho, pero es muy importante. Si cualquier alumno de Ubrique que solicite el día en Las Cumbres, bueno, de Ubrique y de Grazalema, que no está, puede que no esté escuchando a alguien, de Villaluenga, de Naocay del Bosque, que son nuestras zonas adscritas, cualquier alumno que venga a cursar aquí esos ciclos formativos tiene derecho a transporte escolar gratuito. Pues ahí queda también ese último apunte recordatorio, también sobre los ciclos formativos en el Instituto Las Cumbres. Pues Antonio, lo dicho, agradecerte este tiempo. Seguiremos, por supuesto, como siempre, la actualidad, novedades en torno al Instituto Las Cumbres. Agradecerte, como siempre, la colaboración. Muchísimas gracias, Juan Carlos, por contar conmigo y agradecido a todos los oyentes de Radio. Gracias, un saludo. Un saludo, hasta luego.